¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor Memo Ángel, José Guillermo Ángel. Memo, hay una frase del poeta argentino Juan Gelman que dice algo como esto: te invito esta noche a dormir conmigo, no a que hagas el amor, sino a que el amor nos haga. Bueno, Memo, este tema del amor es un tema muy amplio y muy interesante. En estos tiempos el amor se ha convertido en una palabra muy desvirtuada. Es usada para todo y uno la oye en los contextos, pues están los más extraños. Hoy ya casi que ni sabríamos realmente qué es amor. Memo, ¿cómo podríamos entender el verdadero amor y en qué está hoy el amor? El amor en los tiempos del cólera, como cierto, sucede en la actualidad. A ver, la palabra amor es una palabra que sí se ha desvirtuado mucho porque se usa sin ninguna definición clara, se usa por cualquier cosa, se especula como si todo el mundo supiera que era eso. Y obviamente toda palabra que no lleva algo concreto termina cambiando su sentido o termina siendo de los imaginarios urbanos y populares y no de lo que la palabra en sí quería determinar. El primero habría como que definir las raíces de esa palabra. Todo amor tiene que ver con conocer. O sea, parte del fracaso grande que hay entre las personas que supuestamente tuvieron amor entre ellas es que nunca se conocieron, porque la raíz del amor es conocer. De hecho, si el eros griego, antes que la relación con lo erótico, que sería poner a funcionar en un estado ese amor, tiene que ver es con conocer, con el mundo del conocimiento. Por eso yo puedo tener amor por la botánica, puedo tener amor por la zoología. O sea, estaríamos hablando de una filia, de una amistad con, y en la medida en que yo más conozco, necesariamente más amo. Claro. Pero si yo no conozco, me queda muy difícil entrar a determinar qué es lo que yo amo. Claro. Por eso en el Fedro de Platón, o en el Banquete, donde se va a hablar del Eros, se va a hablar del amor, las metáforas que aparecen allí son muy bellas, cuando Platón entra a determinar de que el primer hombre, o en la especulación pues que se hace en ese diálogo, en ese banquete, era un hombre andrógino, era un hombre mitad hombre, mitad mujer. De hecho, y de ahí viene toda la estatística griega, que es andrógina. Son cuerpos que nunca se puede lograr porque es de hombre y de mujer al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces, ese hombre andrógino, medio hombre, media mujer, se parte. Y al partirse, ambas partes salen a buscarse. Y ahí, cuando se encuentran, se produce el enamoramiento. Que no es el amor. Claro, son cosas porque diferentes. Porque es una atracción que en términos de Platón se daría porque obviamente la otra media parte se quiere juntar ahí, porque sí, al fin encontró su, lo que popularmente llama la media naranja, etcétera, etcétera. Y ya psicológicamente porque se están buscando aquellos momentos que fueron placenteros o que estimularon mucho la imaginación sobre la infancia, y ahí es donde pues mucha gente busca en otro al papá, a la mamá, buscaría una primera imagen que le fue placentera, etcétera, etcétera. Pero volvemos a decir, esa cosa no es amor. Es enamoramiento, es atracción, es un deseo que se genera a través de la forma y que después trascendería la forma. Uh-huh. El enamoramiento es algo que ha llamado mucho la atención porque de todas maneras, por ejemplo, yo como hombre puedo ver 10 mujeres y que solamente me guste una, o puedo ver 100 y que solamente me guste una. Claro. Y que no necesariamente habrá de ser la más bonita, habrá de ser la más atractiva, sino que me gusta porque me remite o me coloca en un espacio determinado donde yo me siento en tranquilidad, o lo que en Spinoza llamaría en estado de quietud, ¿cierto? Esa es la persona que yo necesito que esté a mi lado. Pero ya el proceso del amor, bien, hay una palabra hebrea muy linda, ahava. El ahava es una construcción. Es decir, el amor no... Cuando se acaba el amor es porque no se hizo nada, ¿cierto? Por eso aparece el odio. El odio como respuesta al amor que no se hizo nada, que no hizo nada, porque ese odio sería como el arrepentimiento de no haber sido capaz de construir. Porque el amor exige, y ahora pues veríamos como los conceptos de amor en las distintas culturas y religiones, el amor exige un conocer también al otro, que a partir de ese conocimiento o sé qué le pasa o sé qué quiere que construya conmigo. Claro. Y eso es de parte y parte. Claro. Porque no se trata de alguien que espere que lo quieran sino da, y el otro que no espere que lo quieran sino da. Es una cuestión de darse, y darse es mostrarse tal como es, y es mostrarse en el campo de lo ilusorio, es mostrarse en el campo de la construcción real, es mostrarse en sus deseos reales, es mostrarse en toda la humanidad posible. Porque, por ejemplo, el amor se acaba por deshumanidad. Es una cosa muy interesante. Claro. O sea, cuando... no hay una moralidad en el amor. Esto quiere decir cuando no hay una buena costumbre en querer saber más de lo que estoy construyendo. Entonces la rutina acaba con el amor, claro, porque es que la rutina no construye absolutamente nada. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Entonces ya veríamos como las formas de amor que plantean distintas culturas. Alguien dice, no, esos matrimonios arreglados, horrorosos, es mejor uno casarse enamorado que casarse porque alguien le dice a uno cásese con una persona. Por la conveniencia familiar o social o política. Claro. A veces esos matrimonios arreglados duran más que los enamorados. ¿Y por qué? Pues eso la pregunta tiene, del millón. Tiene una razón muy básica, porque conozco al otro a través del error. Entonces, en las culturas orientales, que es muy normal que un hombre se case con una mujer que le fue escogida para que se casara con él, lo más importante es entrar a reconocer al otro. Es decir, mire, es muy feo, es cojo, pero es una persona increíble, ¿cierto? Y si bien no puede salir corriendo o ganar una carrera, es tremendamente inteligente. A través del error, buscando la virtud. Parte de lo que sucede ahora, por ejemplo, es como nos casamos en medio de la virtud. No hay nadie mejor que un novio, ¿cierto? Un novio está dispuesto a ayudar, a decir, cuenten conmigo, no sé qué. Después se casan y la mujer llega le la dice, virtud. Si yo hubiera sabido cómo era usted, no me hubiera casado con usted. O sea, tuvo todo un tiempo para conocerse y no se conocieron, ¿no? Porque se mintieron, ¿no? Que es uno de los cuestionamientos grandes que se hace el enamoramiento de hoy en día, que es un enamoramiento más publicitario que la necesidad de conocer el otro para realizarme en él. Que además, durante ese periodo siempre se está mostrando lo mejor y ocultando lo peor. Lo peor, claro, claro, y ahí es donde viene la falla. Entonces muchas veces el no conocer al otro... y que me llegue de inmediato hace que lo quiera con mucha más facilidad que querer a otro a través del negarme mis propios errores. Porque yo en el otro, cuando se aparece ahí, me toca reconocerlo. Claro. Me toca reconocerlo. Entonces, en las distintas culturas, el amor varía. Por ejemplo, en el judaísmo lo más importante es el amor a los hijos. Porque se necesita algo que es muy interesante, que es conformar un tres, un abuelo, un padre, un hijo. Lo que ya me dice que la cultura sobrevivió. Claro. ¿Cierto? Ese abuelo que tuvo al hijo, que fue mi padre, siempre dudó que de pronto mi padre se pudiera ir o no, pero cuando aparece el nieto, ya sí. Eso es un acto de amor, es un acto de reconocimiento a la comunidad a la que yo pertenezco y de persistir en ser el que soy. Hay amor por la institución del hogar. Este hogar es un lugar seguro. Por eso los hogares han sido representados siempre, y ahí viene la palabra hoguera, como ese sitio donde hay calor, y fuera de que hay calor hay elementos que me alimentan. Entonces a partir de ahí hay una relación de amor con el hogar. Si nosotros vemos las sociedades modernas, el hogar está muy, muy difuso en este momento, digamos que está de una manera muy caótica, y hay más un amor por uno mismo que por el otro. Eso es claro que el amor por uno mismo funciona si todo lo que yo hago refleja amor. Pero si yo me quiero y lo que yo hago no refleja amor, lo que usted realmente nos está queriendo, usted se está hiriendo. Esto es una conversación que teníamos hace poco, se decía una cosa que es muy bella: el mundo nunca es bueno ni malo, eso depende de lo que usted haga con él, ¿no? Si el mundo quiere estar en paz, que usted esté en paz, porque claro, si usted no está en paz, es imposible que se cree la paz. Usted, precisamente por usted no estar en paz, es que está en problemas el mundo. Claro. Lo mismo sucedería si las personas amaran, ese reflejo se vería afuera. Pero afuera, ¿qué vemos? El desorden. Entonces las personas no están amando. Entonces, por ejemplo, se tiene muy claro en las culturas. La cultura árabe es una cultura del no enamoramiento, la islámica, la gente se casa diciéndole usted casa con tal y tal, pero aparece el término del respeto al hogar. Y a partir de eso se construye absolutamente todo. En las culturas occidentales hay culturas muy frías. Por ejemplo, los alemanes muy fríos para el amor, pero sostienen hogares mucho más sólidos que donde la gente es muy amorosa, por ejemplo, o muy apasionada. Qué raro eso, ¿no? Entonces ahí habría que entrar a determinar qué es lo que se quiere decir o qué es lo que interpreta la palabra amor. La palabra amor en español me remite a la palabra amo. Si utilizáramos el sistema de Derrida para la deconstrucción de las palabras, amo, amo, y el amo es el que es dueño de otro. Y a veces se entiende las relaciones a través de la relación amo-siervo. Pues yo la quiero a alguien siempre y cuando sirva a mis propios intereses. Si esa persona no sirve a mis propios intereses, simplemente se acaba, se va. En alemán, Liebe, tiene que ver con vida, Leben, ¿no? Entonces ahí hay otro tipo de construcción. Sí. Yo amo para vivir. Porque la vida sin amor, sin construcción, sin conocimiento del otro, es terrible. Es completamente terrible, porque estar vivo implica estar en relación con. Yo soy un sujeto, ¿no? Entonces, al ser sujeto, necesito relacionarme. Y una relación no se da para no estar solo, se da para construir algo. Claro. Que es la teoría del encuentro. Yo me encuentro con el otro para que ahí suceda algo. Si ese encuentro con el otro no me provoca nada, no valió la pena encontrarme con él. Claro. ¿Cierto? No valió la pena encontrarme con él. Cuando uno toma la palabra love, por ejemplo, también tiene que ver con vida. La palabra... cuando el amor se empieza a estipular dentro de distintos rangos, cómo quiero a quién, cómo quiero en el ágape, o sea, cómo desarrollo amistad. El amor, todo lo que tiene que ver con el amor tiene que ver con las amistades, o sea, la amistad es ese conocimiento tan fuerte del otro que el otro hace parte de mí. hay algo que hay una definición de amistad muy bella, de amigo. Amigo es aquel que yo escojo para que sea mi hermano, uh-huh. ¿Cierto? Entonces a partir de ahí la amistad se da en términos de familia, o sea, en términos de familia, no es que yo conozca mucha gente. Cuando uno está chiquito, cualquiera que medio lo saluda, no es mi mejor amigo, no sé qué. Pero realmente se trata es de construir algo con el amigo. El amor tiene que contener un alto índice de amistad, donde reconozcan los errores, los aciertos, donde el culpable no esté afuera, sino adentro. Claro. Porque, por ejemplo, la cultura nuestra es muy propia. Es una de las cosas horribles que se heredaron de España. Siempre el culpable está afuera. Siempre se busca al culpable. Y en esa búsqueda del culpable nunca se lo coge, porque el culpable es el que lo está buscando. Claro. ¿No? Es una cosa tenebrosa, pues, de buscar no reconocer el error que yo cometo. A partir de ahí se rompe la amistad. A partir de ahí se rompe la amistad. La amistad, que es el inicio del amor, porque es que la vida exige, para ser construida, una serie de confianzas muy fuertes en otros, porque uno solo no es capaz de construir, ¿no? Porque uno mismo le falta mucha cosa que sabe el otro, o sea, por eso siempre aparecen dos para construir la realidad. Entonces primero aparece eso. Segundo, esa amistad, que es el preámbulo, es el que busca mejorar al otro o mejorarse uno con el otro, que consiste en aprender más, encontrar lo que Flaubert en la educación sentimental decía, encontrar que el mundo puede ser vivido de manera bella, que es una cosa importante, porque donde hay dolor no hay amor. Claro. Personas como la madre Teresa de Calcuta, que accede a donde hay dolor para dar amor, pero es ella la que va a dar sobre el dolor, pero el que tiene el dolor no da amor por ningún lado. Claro. El amor después se va a presentar en términos de conocer más al otro, para poderse integrar en el otro. O sea, que se vuelve y se cumple la teoría de Platón en el banquete, donde la otra parte buscará unirse a la que le falta. Pero eso solamente se da conociendo al otro. Claro. De tanta gente que se divorcia hoy en día, tanta cosa, y nadie sabía cuál es el libro preferido de su señora, no tengo idea. ¿Qué músico le gustaba? No tengo idea. O sea, unas relaciones donde nunca nadie se interesó por lo del otro. Y esa falta de interés es lo que lleva a precisamente a que el amor se rompa, se acabe, porque no hubo conocimiento. Hay amores necesarios de dependencia, como el amor por la madre, por ejemplo, donde realmente yo no la quiero. Yo realmente lo que hago es no desprenderme de ella. ¿Cierto? Elaborar un amor por la madre es muy difícil, y si se elabora ya se vuelve un problema psicológico. Ya es un complejo de Edipo, claro. Ya es algo que... Lo mismo que la madre por el hijo. Claro. Realmente no lo podríamos entender como amor, sino como esas dependencias necesarias. Cuando un animal nace, lo primero que crea es una dependencia inmediata con el primer animal que encuentra a su lado. Por eso es fácil crear un cerdo con un tigre. Si el tigrecito lo primero que vio fue una cerda, no tiene problemas para entender de que su dependencia depende de la cerda. En el caso de un ser humano sucede lo mismo. Ahora, ¿qué crea la relación madre-hijo? El conocimiento. O sea, volvemos al problema del amor, como esa necesidad de entrar en el otro a través de lo que sabemos los dos. Aparece otra pregunta. y una vez yo sepa el otro quién es, yo no me voy a aburrir. O ahí aparece la construcción. ¿Qué se nos ocurre? El amor tiene que ver mucho con el grupo. Es un amor donde funciona el nosotros. El amor no se puede dar en términos individuales, porque en términos individuales yo quiero, o yo me quiero, o yo la quiero. Sí, pero usted le preguntó a ella si ella se deja querer por usted o no. No, una vez llegó un hombre donde un rabino y le dijo: rabino, yo quiero a Sara, me quiero casar con Sara, yo adoro a Sara, estoy medio loco por Sara. Y dije: tráigame a Sara a ver si ella piensa lo mismo de usted. Claro. Cierto, que es una cosa que donde nosotros hemos manejado el amor desde nosotros mismos. Es que yo quiero, yo te amo, sí, pero ¿y cuál es la respuesta? ¿Y estás pensando lo mismo o no? Claro. ¿Cierto? ¿Cuál es la respuesta? En tanto que cuando desaparece la palabra yo, o lo que Martin Buber llama esa palabra primordial, cuando el yo se convierte en un tú, y ahí se empieza a ver algo, se empieza a ver una construcción. Y esa construcción se hace para entender el mundo, y para entender el mundo es lo bueno y es lo malo. Una de las cosas que más llama la atención hoy en día es que la gente se separe por cuestiones económicas. Eso quiere decir que ahí no había nada. Claro. Simplemente había un señor con una plata o una señora con una plata, pero nunca se construyó absolutamente nada. En la religión asume el amor primero como el amor de Dios, pero el amor de Dios, del hombre a Dios, o sea, en el conocimiento de Dios, en el orden de Dios. Hay que tener en cuenta que Dios representa todo lo que es el orden establecido, representa todo, no es la existencia, pero sí es expresa en la existencia. Y ahí el hombre logra entender las razones de Dios, pero para traerlas al mundo. No es que yo salga muy contento a la calle porque a mí Dios me quiere mucho. ¿Y por qué te quiere? ¿Y por qué no quiere al otro? Otra cosa es que yo me sienta querido por Dios y lleve ese amor afuera. Y lo refleje. Y lo refleje, claro, claro. Volvemos a esa historia de Levinas que hemos hablado en tantos programas de estos, donde yo en el rostro del otro veo lo que yo he hecho con él. O sea, si yo la miro a usted, veo qué he hecho con usted. Los músculos de la cara no me pueden controlar. Uh-huh. Es una cosa que es muy interesante. Yo puedo controlar, abrir, cerrar la mano, pero yo el músculo de la cara no lo puedo controlar. Por eso los actores son actores, porque logran medio controlar el músculo, pero para poderse reír, aparecer que están llorando, aparecer que están bravos, pero para eso también se tienen que sentir. Entonces, el sentir al otro inmediatamente se refleja en el rostro del otro. Y ahí es donde se sabe si hay amor o no hay amor. Claro. Si se está construyendo o no se está construyendo. En sociedades donde la gente no mira los ojos, entre nosotros, por ejemplo, es muy común. La expresión del amor es muy, muy triste, digamos que es muy triste, porque no lo estamos manifestando, no lo estamos manifestando, o se está manifestando de una manera muy peligrosa, y es a través de cosas, ¿no? Entonces, no es que me quiere mucho porque me da unos regalos espectaculares, no, la está comprando entonces, no es que la quiera mucho, la está comprando. Y la otra se está dejando comprar. Sí, claro, claro, y lo mismo va a suceder con la empresa, nos quiere mucho porque nos dio una fiesta muy importante. No, la empresa me quiere mucho si me capacita, la empresa me quiere mucho si me ayuda a vivir mejor. De resto no, lo mismo sucede entre las personas, donde las personas veríamos la posibilidad del amor como esa posibilidad de vivir en paz y de vivir en calma. Pero la calma y la paz no es para estar dormidos y que a uno no le toque la puerta. La calma y la paz sirven para lograr revisar lo que hemos hecho, mejorar lo que hemos hecho, construir otra cosa. De lo contrario, no sirve para nada, porque nadie vive más en paz que un protozoario, por ejemplo. Ese protozoario pegado a una piedra en el fondo del mar, que es un fósil ya prácticamente, no ha logrado construir nada y está en un estado de quietud, de paz y calma tremenda, pero no logró nada, porque el amor es un estímulo. El amor es un estímulo que, así como se presenta y se estimula en el cuerpo, también se tiene que estimular en la mente. Y no es para salir enloquecido haciendo poemas ni cosas por el estilo, sino para plantearse el sitio del otro en mi vida. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? ¿Me está complementando? Porque es que a veces entendemos que la vida es nuestra. No, la vida no es mía. Depende de quienes entren en mi vida. Claro. ¿Cierto? Porque la vida es algo que se comparte. Es algo que no se da de manera, no se da dentro de un tubo. Entonces la vida, yo le tengo que crear espacios al otro en mi vida y construir con él, porque vuelvo y repito, y he sido como muy reiterativo en esto a lo largo del programa, y es que amor y conocimiento y conocimiento y construcción son consecuencias el uno del otro. Llevando un poquito eso que acaba de decir, ya no tanto a la relación entre dos, el amor entre dos, sino a la relación social y al amor social, esa falta de confianza y de conocimiento con el que tengo afuera nos está llevando a una sociedad de desconfianza, y donde obviamente pues el amor mínimo por el otro no en ninguna parte se ve. A ver, hay un mandamiento que es no mentir, el más, digamos que es el más simple de todos. Pero sobre la mentira es que se dan las destrucciones de la confianza. Solamente sociedades donde la gente no mienta o trate de no mentir tanto son capaces de estar en un estado de confianza y de ser sociedades, por decirlo de alguna cosa, amorosas, en el buen término de la palabra, sociedades donde el otro ve a su amigo o a sus amigos en términos de seguridad. Estoy viendo al otro como alguien que me es necesario, como alguien en el que tengo confianza, como alguien en el que puedo desarrollar más cosas, y él a su vez en mí, que era más o menos como entendía Spinoza el problema del amor. O sea, el amor no es otra cosa que eso que me impulsa a ser mejor porque he sido mejor con el otro. Es un acto de amor llevarle la tranquilidad al otro. ¿No? Es una cosa muy distinta a estoy enamorado y estoy persiguiendo al otro. Claro. ¿Cierto? En términos populares, aquí por ejemplo el enamoramiento tiene una expresión pues muy campesina, muy de cazadores, que echarle los perros a alguien. Y cuando alguien le echa los perros a alguien es para agarrarlo, simplemente para agarrarlo, cazarlo y cocinarlo, porque o embalsamarlo, pues, ¿cierto? Con tanta cosa que se puede hacer con un animal capturado por un perro, y no para cuidarlo más y dejarlo libre, por ejemplo. Tremendo. Entonces ahí sobre el amor habrían como cuatro cosas fundamentales. ¿Qué decir? Primero, el amor admite la libertad del otro. Porque la libertad del otro es donde vamos a construir con cosas que ambos no conocemos. ¿Cierto? La libertad que se ha definido en estos programas como esa capacidad que tenemos de mejorar lo que hacemos. O esa confianza que tenemos en hacer algo, porque lo vamos a mejorar, es un compuesto del amor. O sea, amor sin libertad no hay. Me acuerdo un cuento de Cervantes, de Miguel de Cervantes Saavedra, que se llama El celoso extremeño. El celoso es un vigilante del otro, es alguien que le coarta la libertad al otro y a partir de ahí lo destruye, ¿no? Eso pues sería como algo primero. Segundo, el amor exige admitir el error en el otro para corregirlo, ¿no? Admitir el error en el otro para corregirlo, porque nadie es perfecto. Eso por un lado. Y segundo, porque si no hay errores, entonces ¿qué vamos a corregir? Hay sociedades como las nuestras donde el narcisismo está muy alto y el bobarismo está muy alto, que lleva a crear personas que consideran que no cometen errores. Uh-huh. No, es muy charro, pues, cuando vengan los extraterrestres y nos miren, dice que esta cosa tan simpática. Como hay alguien, yo me acuerdo de una frase muy linda. Hay gente que nunca fracasa en la vida porque nunca intenta nada. Ah, sí. Eso es así de simple, pues. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Todo intento, toda novedad que uno tiene que entrar a resolver va acompañada en un 90% de error. Hay gente que es muy exitosa en lo que hace porque todo lo que propone es chiquito. Claro, y así no falla uno. ¿Cierto? Corramos este vaso de agua y lo corremos, ya no ni se regó ni nada. ¿Cierto? Entonces, claro, y estamos entendiendo eso, y eso, de eso estamos llenos. Entonces, todo amor exige el reconocimiento del error para poder construir. ¿Del error propio? Del error del otro. Porque es que hay que estar en la situación del otro, ¿no? Que era lo que sostenía Buber y lo que sostenía Kant cuando hablaba del noúmeno. Yo la cosa la puedo ver por fuera, pero ¿qué pasa si yo me meto ahí? Una pregunta, ¿las naranjas piensan? Pues habría que ser naranja. Porque es que el problema es que no queremos entrar en el otro, que nos da terror entrar en el otro y permitir que el otro entre en nosotros. Entonces, lo que vemos es una reacción, pero no la causa. Sí. La causa está dentro del otro. ¿Qué fue? ¿Por qué reaccionó de esa manera y no de otra? Por ejemplo, viene un tercer elemento muy importante, y es que en la construcción de lo amoroso está la construcción de la vida que nos empieza a rodear. El amor es un estado de calma donde se busca la belleza. Y a mí entonces me tiene que empezar a rodear la belleza, el orden. No quiere esto decir que tengo que salir a comprar un montón de floreros o muebles nuevos o cosas por el estilo, sino crear un espacio para el amor, y ese espacio para el amor estaría dado por el orden de las cosas que yo necesito para vivir tranquilo. Y aquí acabo de cometer el error, un error grande, porque no son las cosas que yo necesito, sino las cosas que nosotros necesitamos para, ¿no? Que era ya la propuesta de Tugendhat. Cuando Tugendhat dice el problema de Occidente es que en cuestiones amorosas, y eso es lo que nos lleva a todas las tragedias, es singular y no es plural. Tremendo. Y no es plural. La pregunta no es ¿tú me quieres? No, nos queremos. ¿Nos queremos o no nos queremos? Claro. ¿Cierto? Todas las canciones son llorándole el yo. Son un montón de yo destruidos. ¿Cierto? Y gritando y amenazando. Pues hay unas cosas que son pues maravillosas para encontrar que nunca hubo amor donde existí yo. Ajá. ¿Cierto? Porque es el nosotros, y es el nosotros, por eso hay que hablar del espacio de amor, y el espacio para el amor no va a estar ocupado por mí, por nosotros. ¿cierto? Ahí vamos a estar viviendo, ahí vamos a estar construyendo, ahí vamos a entender que hay más posibilidades. ¿Cierto? Por ejemplo, a mí me encanta en una novela de Dostoyevsky que se llama Crimen y Castigo, cuando Raskolnikov es condenado por el crimen, por haber matado a Elena, y lo envían a Siberia, hay una muchacha, una prostituta, con un carné amarillo, no me olvido, mira la novela, que se llama Sonia, y cuando él va a salir hacia Siberia, Sonia va detrás. Ese, esto vamos a construir, querido, arrancamos de cero otra vez. Tenga en cuenta que la gente iba a Siberia no a que la encerraran en celdas, sino a construir ciudades. Sí. Y eso es lo que tiene a Siberia, pues, o lo que ha hecho de Siberia un espacio modernísimo en Rusia. Entonces, ahí viene ese tercer elemento. Y viene un cuarto elemento que es importante. Y es que todo amor debe comprometer con mis propias circunstancias, debe comprometer con la historia, debe comprometer con un cuarto mandamiento que es honrar padre y madre, o sea, metámonos en los orígenes, tiene que estar presente en querer hacer algo. Yo una vez leí un cuento muy... Y unos cuentos de Kundera, Los Amores Ridículos, y otro cuento, no me acuerdo de quién, que se llama El Amor Inútil. En Los Amores Ridículos y en El Amor Inútil nunca se logra construir nada, nunca hay proyecto, nunca hay horizonte, nunca hay un paisaje. Y eso es lo que duele cuando fracasa el amor. Es que el problema de desamor es un problema de fracaso. Es haber fracasado en mejorar el espacio del nosotros. ¿Cierto? Ahí es donde viene el problema. Entonces esto se llena de libros de autoayuda. Yo me quiero, me quieren los ángeles, viva en amor con las flores, etcétera, etcétera. Cuando el problema soy yo, y el del fracaso soy yo, que no fui capaz de construir con el otro, y como respuesta aparece el odio. En las sociedades de odiantes en las que vivimos, lo que se ve es un gran fracaso del amor como construcción del ser humano. En las sociedades de consumo, como las que vivimos, lo que vemos es un gran fracaso de la construcción del ser humano, porque estamos buscando que las cosas nos quieran. Entonces voy y las compro, y lámpara, quereme, olla, quereme, ¿cierto? Chaqueta, carro, etcétera, etcétera. Y fracasamos como humanos, porque es propio de la humanidad y del sentido de humanidad el amor que construye. No es el amor en vano, ¿cierto? Porque yo no me puedo imaginar un amor que no puedo realizar. Claro. Es el, digamos, ese amor a través del cual conozco, y al conocer puedo construir. Me acuerdo, pues, de las cuatro premisas básicas de Kant en el mundo de la ilustración, que eran muy simples: ¿qué debo conocer? ¿Qué debo saber? ¿Qué debo esperar? ¿Y qué es el hombre? Entonces, cuando yo me pregunto eso, ¿qué debo conocer? Pues lo que está a mi alcance. Uh-huh. Yo no debo conocer lo que no está a mi alcance. Claro. De esa manera, yo me establezco un límite, como decía Aristóteles, y al determinar el límite, ya puedo trabajar dentro de ese límite. Todo límite implica que ya hay una actitud de amor para entrar en conocimiento. No es un amor de un espectador inactivo, no es un amor donde existe o un amor deseado, no. En ese límite en el que debo conocer, yo ya establezco qué voy a amar, con el fin de profundizar y construir ahí. ¿Qué debo saber? Yo tengo que salir a buscar eso por todas partes. Los saberes tienen que ver con lo que yo quiero hacer. La mezcla del qué debo conocer más el qué debo saber me da el que me cabe esperar. Como la señora, una señora que ame la cocina, y se puede decir que ame la cocina porque le tiene, es una persona que transforma alimentos, que logra grandes cosas. Entonces dice, debo conocer sobre cómo funciona el tomate, no sé qué, qué debo saber, pues sobre tomates, quien me explique, bla, bla, bla. Y qué me cabe, qué debo esperar, pues un resultado. Exquisito. Y finalmente, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy yo con relación al otro? Porque esa pregunta ha sido muy alegre, ¿cierto? ¿Qué es el hombre? Como si el hombre fuera una mosca que uno pudiera estar mirando con una lupa para ver cuántas patas tiene y qué tienen las patas. No. Cuando nosotros nos hacemos de la pregunta ¿qué es el hombre? Es ¿quién soy yo en relación con los demás? Y es una pregunta completamente que no puede ser involucrada en nosotros. No, porque en este caso, ¿quién soy yo con relación a los demás? Lo decido yo. Lo decido yo. Por eso en el psicoanálisis, cuando alguien dice, no, es que a mí no me quiere nadie, no sé qué, sí, pero es que vos no querés querer a nadie querido. Claro. ¿Cierto? La barrera sos vos mismo. Entonces va a suceder de que cuando hablamos de qué es el hombre, cuánta humanidad tengo, qué relaciones soy capaz de generar con los demás, en esa pregunta de qué es el hombre, para así saber si vive mal o bien, es qué es el hombre y cuánto amor tiene, cuánto deseo de saber del otro y de lo otro tiene. Porque a veces confundimos el amor con la protección. Es que me quiere mucho porque me protege. A lo mejor está buscando un hombro para apoyarse y no caerse, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo. O me quiere mucho porque nunca me ha dicho nada malo. Pues a lo mejor está evitando que usted haga algo contra él. Claro. ¿No? Entonces nos perdemos lo humano. Y dentro de eso humano, ¿cuánto amor tenemos nosotros para interesarnos en? Porque es que el amor ahí sí, no estoy de acuerdo con una frase que dice que todo amor es desinteresado. No, porque una cosa es que yo quiera, a ver, el interés, porque siempre lo vemos es con dinero, pero todo amor tiene un interés. El interés de saber más química, el interés de que mi pareja viva mejor, el interés de que mis hijos confíen en mí. O sea, algo que está dentro de mi horizonte. Dentro de mi horizonte. Si yo amara desinteresadamente, no sabría que estoy amando. No tengo idea que estoy amando. Porque no, yo quiero al mundo. Pues sí, muy querido y todo, ¿cierto? Pues no hay problema. Te puedes sentar y querer al mundo con un acordeón entre las piernas y tocando canciones francesas. Pero eso no es una respuesta. Claro. Porque ahí no se sabe qué se está construyendo. Es que volvemos a lo mismo, ¿cierto? Todo amor es una construcción y todo desamor es el fracaso en esa construcción. El hombre es, ahí sí no me atrevería a decir que es el único animal que ama, no. Parece que los animales al menos tratan de no construir dolor y de no sentir desamor. Y en eso nos llevan mucha ventaja. Nos llevan mucha ventaja. Porque al no tener desamor, logran al menos estados de quietud. ¿Cierto? El ser humano, que yo vuelvo pues con mis extraterrestres, cuando nos analicen, ellos van a tener mucho trabajo cuando lleguen aquí a la Tierra. Al ser humano le gusta vivir mal. Emocionalmente le gusta vivir mal y se pone barreras frente al otro, frente a los demás, y prefiere sentir dolor a salir de ese dolor. Pues de qué vemos eso lleno, los centros comerciales, gente sublimando faltantes de amor, las cantinas, gente sublimando faltantes de amor, un tipo alzando pesa en este momento, 1, 2, 3, 4, 5, ha logrado unos músculos espectaculares, todos esos son faltantes de amor, faltantes que se obtienen de manera muy, muy fácil. Es que mire, yo me acuerdo cuando uno está en bachillerato, uno es muy malo con los compañeros y todo eso. Y nosotros teníamos un amigo con una novia muy fea, tremendamente fea. Y alguno le dijo, querido, la novia tuya como es de fea. Y él nos contestó, sí, yo sé que es fea, pero me hace sentir muy bien. Uh-huh. ¿Cierto? Es el espacio donde yo estoy. Y estamos haciendo esto, esto y esto. O sea que era el único que en realidad estaba en proceso de amor. Es que usted dice, Memo, que el amor se es construcción, y construir es difícil, y es más fácil entonces no construir y quedarse quieto, porque somos la sociedad facilista. A ver, sí, claro, indiscutiblemente. Primero, para construir hay que construir en el nosotros y con nosotros, hay que acabar con el egoísmo. No se puede construir si hay un egoísmo de parte de una de las dos personas. Segundo, hay una falta de iniciativa personal muy marcada en la mayoría de las personas, que prefieren ser dependientes que independientes. Toda construcción me genera autonomía, me genera una autonomía grande, porque yo mismo me demuestro que soy útil, y eso me da una seguridad muy especial. Y alguien busca, cuando no se siente en capacidad de construir, destruir lo del otro, para que no haya construcción. ¿Cierto? Entonces veríamos como a lo largo de la historia, un amor, como lo define muy bien Erich Fromm, a la libertad, porque el amor es libertad. La libertad de mejorar lo que nosotros somos. Y ahí es donde está el miedo a la libertad, que es el que plantea Erich Fromm en un texto muy claro. ¿Cuál es el miedo que tenemos a que nosotros seamos mejores? Como nosotros. ¿Por qué nos ponemos tanta talanquera? ¿Por qué vemos en el otro nuestros propios errores y no los arreglamos? Porque es que la libertad, como se ha planteado desde Spinoza, no es un querer hacer lo que a mí me dé la gana, porque me cometo errores y eso produce dolor. La libertad consiste en que lo que yo hago lo comparto con otro y lo mejoro. De eso soy libre. De resto, como hemos dicho en otros programas, si yo cojo algo y no soy capaz de mejorarlo, pues soy esclavo de ese algo. Entonces, en el caso del amor, es el miedo al amor. Hay un gran miedo a ser humanos. De pronto, porque cada vez involucionamos más. Hoy en día se pelea mucho, no, que esto es evolución, que no, que es el creacionismo. Un montón de gente, y no estamos hablando de la involución. ¿Cierto? Que estamos volviendo a los estados del animal rabioso. Más primitivo. Al estado más primitivo. O no digamos lo más primitivo, más peligroso. Más peligroso. Que es el de querer decir algo y no poder. ¿No? Que es el de querer sacar un diablo del cuerpo y no lograrlo. Entonces dejo que el diablo actúe por mí. ¿No? Es una cosa interesante. Robert Hughes, cuando analiza la cultura de la queja, en un texto maravilloso, se está refiriendo prácticamente a la cultura de la no construcción y a la cultura del desamor, a la cultura de que ya que yo no soy capaz de dar amor, me quiero yo mismo. Uh-huh. Y me estoy queriendo con dolor, dispuesto a agredir a todo aquel que me diga lo que yo no quiero oír. Uh-huh. Y a eso es lo que estamos llegando. Sí. ¿Cierto? Y a eso lleva la cultura de la queja. Donde yo me quejo de lo que no, yo mismo no soy capaz de dar o de hacer, porque falta ese amor en libertad, ese amor construyendo cosas, ¿cierto? Y olvidándose del yo y recuperando el nosotros, que es la esencia, ¿no? Uno en discusiones, cosas, es que yo qué te hice, ¿no? Nosotros qué nos hicimos. Claro. ¿Cierto? ¿Cómo nos dañamos? Pero siempre hay otro, entonces eso es lo que crea la barrera. Dentro de un nosotros no puede haber barreras, en el yo y en el tú se planta la primera barrera. Y esa primera barrera lleva a los problemas que tenemos hoy en día, de los amores de muy corta duración, porque fueron enamoramientos, porque en realidad nunca fueron amores, y los amores que son odios, porque fueron un fracaso en la construcción que intentaron. Y ahí sí viene la gran pregunta. Dentro, ¿qué le pasaría al hombre si es capaz de vivir sin amor? ¿Qué le pasaría? La respuesta está en 1984, el libro de George Orwell, ¿cierto? Se sentiría vigilado todo el tiempo, porque el mayor pecado sería el amor. 1984 es una novela maravillosa por eso. El que comete el delito es el que quiere. Es tan doloroso a lo que han llegado, tan horroroso a lo que ha llegado esa sociedad, que castiga al que logre querer. Y esa es como la enseñanza de Orwell. Entonces yo creo que estos temas de amor y esto deben comentarse, que la gente lo hable, lo discuta, porque es la única posibilidad de mejorar lo que hay afuera. De resto, no, por más que uno quiera, lo que está haciendo es destruirse cada vez más, porque uno en uno mismo se agota, y rápidamente. Bueno, Memo, pues hemos llegado así al final de nuestro programa en esta oportunidad. Le agradecemos muchísimo su participación en Radio Bolivariana a través del programa La Otra Historia. En esta ocasión, el profesor Memo Ángel ha hablado sobre el tema de el amor. Les agradecemos muchísimo su amable sintonía y los invitamos una vez más para que dentro de 8 días puedan disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia.